Dejamos a un lado las recomendaciones musicales para este fin de semana para contactar con Jon Arretxe, como comentábamos en la presentación, autor del libro Intxaurrondo, La sombra del nogal, que fue presentado aquí en Orereta, en la Rentería, en la sala, en la Casa Sempelar, el pasado 25 de abril. Un libro que nos hace retroceder al llamado caso Mikel Zabalza del año 1985 y donde Jon fue protagonista de aquel triste episodio. Para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a Jon Arretxe, a ver si nos oye bien. Arratsaldeon, Jon. Arratsaldeon. Bueno, pues primero agradecerte el estar al otro lado del teléfono para esta pequeña entrevista en este programa. Y no sé si quieres, yo por lo menos no te conozco, aunque antes comentando con algunos compañeros de la radio, y ya quizás de tu generación, pues sí sabían algo de ti. Pero bueno, si quieres presentarte un poco, ¿quién es Jon Arretxe? ¿Vives en Madrid? ¿Trabajas en el mundo del cine? ¿Dibujas? ¿Escribes? Sí, pues nada, yo soy nacido en Rentería Oreta, he sido un vecino de Rentería que he intentado ser pues uno más entre la gente en aquel tiempo que estuve viviendo allá, que fueron más o menos hasta los 23 años así, que decidí marchar a Barcelona para estudiar escenografía y trabajar en el mundo del cómic, que era un poco donde me movía, y luego posteriormente pues fui metiéndome en el mundo del cine, trabajando como director de arte en películas, y es lo que me tiene ahora mismo en Madrid. La verdad es que he trabajado varias veces en Euskal Herria, incluso en Oreta también he hecho alguna película ahí, y siempre pues soy muy feliz cuando vuelvo a casa, pero bueno, la vida pues ha hecho que ahora esté en Madrid y que sea ese mi sitio de trabajo, ¿no? También donde tengo una familia bastante amplia y nada, es así, pero yo me siento muy de Rentería, muy de Rentería, ¿no? Muy bien, pues nada, decidiste escribir el libro Intxaurrondo, La sombra del nogal, donde cuentas tu experiencia personal de aquellos sucesos de noviembre de 1985. ¿Por qué le pusiste ese título al libro? ¿Qué nos cuentas en este libro? Bueno, en este libro trato de contar mi experiencia personal cuando fui detenido junto a Mikel Zabalza en aquella tremenda experiencia que hizo que la Guardia Civil de Intxaurrondo nos torturase incluso a Mikel hasta la muerte. Y también a partir de mi experiencia personal y de mi vivencia dolorosa y traumática, realmente quise contar un poco, hacer un retrato de la juventud y de la gente de aquellos años en Orereta. Orereta es un pueblo muy movido, de hecho ahí empieza Sinchilic Irratia, que bueno, que tiene el mérito de seguir tantos años, ¿no? Son aquellos tiempos donde había muchísima gente haciendo muchas cosas, y bueno, yo era uno más de ellos, uno más, entre todos, igual de los que menos cosas hacía, pero quería agradecer un poco a gente luchadora, gente joven, gente con muchas ganas de vivir, incluso de una forma confusa. Estábamos muy muy mezclados entonces con la política, con la droga, la vida, la muerte, siempre junto, era como una historia así muy muy presente en nuestra vida, y quería hacer un retrato un poco de aquella generación, de aquella gente, y un poco homenajearles a ellos, ¿no? A la gente que ha luchado haciendo pues pequeñas grandes cosas, ¿no? Como por ejemplo una radio como Sinchilic Irratia, ¿no? Sí, digamos que va un poco la historia paralela, ¿no? Cuentas los hechos que te ocurrieron a ti, a las familias de Mikel Zabalza, pero que quizás no se puedan contar sin lo que se vivía en Euskal Herria y en Orereta, ¿no? Claro, mi detención no fue un hecho aislado, fue una detención dentro de tantas detenciones como había entonces, ¿no? Motivadas por la lucha, ¿no? Y mi detención hubiera pasado desapercibida, y si no llega a ser porque muere Mikel Zabalza, o sea, la noche que nos detienen, pues a mí me torturan en un río, me llevan a un río por la noche, me envuelven en sacos de plástico y me interrogan dentro del agua del río, y a Mikel Zabalza le haría lo mismo, se les fue la mano, lo mataron, y por eso mi detención cobró cierta importancia, ¿no? O sea, mi testimonio de repente se convierte en un testimonio que podía aclarar bastante el caso, ¿no? Pero fue una detención más de tantas como hubo en aquel tiempo, de muchísimos jóvenes de Orereta que fueron detenidos y torturados igual que yo, ¿no? Digamos que vuestra historia es la de mucha gente de Euskal Herria, ¿no? Que no es lo que dices tú, el acontecimiento de la muerte de Mikel es lo que quizás hizo que sonara más, ¿no? La historia. Eso es, realmente se llamó caso Zabalza, pero yo siempre desde el principio decía que realmente no era un caso, era un ejemplo, o sea, el ejemplo de lo que esos locos estaban haciendo y era una consecuencia de sus locuras, ¿no? Fíjate que los que nos detuvieron a nosotros, Galindo, Dorado, Villalobos, Bayo, todos estos eran los mismos que poquitos años antes habían secuestrado torturado y enterrado en Calviva, Alasi y Zabala. Uh-huh. Eran los mismos, ¿no? O sea, que imagínate de qué estamos hablando. Gente muy muy muy loca y muy brava y que nada, que hacían pues grandes desastres. Uh-huh. ¿Y por qué 30 años después? Sé que he escuchado una entrevista tuya, una presentación del libro. Sé que comentabas que en su día se denunció en el juzgado, que lo hiciste público en Punto Llora y demás. ¿Pero por qué 30 años después escribí este libro? ¿Quizás es el momento de contar esta historia? Mira, yo esta historia la he contado siempre, desde que salí, desde el primer momento. Uh-huh. Que salimos en libertad sin cargos. Yo lo denuncié ante el juzgado y luego lo conté en medios de comunicación, en muchos medios estatales, de Euskal Herria. Declaré en todos los sitios donde me fue posible. Conté esa historia pues a todos los amigos, a toda la gente que se interesó por ella. Y luego, claro, ocurre que es una cosa que poco a poco en tu vida se va quedando como relegada, ¿no? O sea, van ocurriendo tantos acontecimientos en la vida de una persona que, a pesar de que todo es a partir de lo que te pasó en aquel momento también, pues lo vas dejando atrás. Y ahora que me veía con las ganas, con el tono y también con la técnica necesaria como para escribir un libro, que yo creo que era la forma de realmente dejarlo como algo bastante definitivo, que fuese un libro. O sea, ya no valía hacer un reportaje, ya no valía hacer una entrevista, tenía que ser un libro, ¿no? Uh-huh. Y también para mí tenía importancia el tema literario. O sea, quería que fuese un libro que estuviese bien escrito, que estuviese escrito como a mí me gusta escribir las cosas, con humor, con soltura, con poesía, con el ritmo del rock, ¿no? Que es como yo he entendido que hay que escribir las cosas. Y entonces para mí también era un momento en el que, bueno, pues gracias a otras cosas que había escrito antes, incluso el libro Parole, uh-huh, una infancia en Rentería, pues me había permitido conseguir la técnica suficiente y las ganas y el tono como para escribir esa historia. Uh-huh. Y eso me ha costado 30 años, es así, la vida sí, es así, ¿no? Eso es. Y en el libro hablas escuchando las anécdotas en la presentación que había escuchado, hablas del Ángel de la Guarda. ¿Quién es este personaje, Lincho Rondo? Bueno, el Ángel de la Guarda de Lincho Rondo es un guardia civil que está ahí para no dejarme dormir. Él es una persona bastante joven y entonces realmente él no me va a torturar, no se interesa por nada técnico del interrogatorio, él no quiere saber a qué comando pertenezco, no le importa mucho. Sin embargo, él lo que tiene que hacer es no dejarme dormir. Porque yo estuve en Lincho Rondo, los 3 días que pasé en Lincho Rondo, antes de que me trasladasen a la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, esos 3 días en Lincho Rondo estuve sin dormir. Y ni siquiera estuve en un calabozo, estuve en un piso de vacío que tenían ellos para esos menesteres, ¿no? Y entonces estuve 3 días totalmente enloquecido, sin dormir, interrogatorio tras interrogatorio, y cuando llegaba la noche y ellos iban a dormir, ellos sí que cambiaban de guardia, el único que tenía que jugar todo el partido solo era yo. Entonces me ponían al Ángel de la Guarda, que era un zumbao que me entretenía para que no me durmiese. En el momento en que me entraba el sueño, pues me mojaba la cara con una toalla y me despertaba para una persona para no dejarme dormir. Entonces, todo el episodio con el Ángel de la Guarda, pues tiene que ver mucho con la locura, ¿no? Porque realmente 3 días sin dormir y con esa tensión, pues se producen como fenómenos como de locura, ¿no? Uh-huh. Y era una cosa que también me interesaba mucho intentar escribirla, ¿no? Y bueno, yo creo que lo he conseguido bastante. Uh-huh. Bien, bien, interesante. En lo que nos cuentas, te quería decir, 30 años después, sigues sin haber responsables de todo lo que sucedió con Mikel Zabalza y, bueno, ya las torturas sufridas por vosotros, pues bueno, ya es otro decir. ¿Pero tú esperas algún reconocimiento institucional en un futuro, ahora en esta época de encuentro de víctimas, de actividad armada y demás encuentros que se están dando? Sí, después de 30 años de aquellos sucesos, hombre, yo pienso que todavía no se haya esclarecido y no nadie haya reconocido lo que se le hizo a Mikel Zabalza, pues me parece que es una auténtica vergüenza, ¿no? Y yo pienso en su familia, la verdad que me parece una gente muy maja, gente, una gente bastante admirable, y que estaría bien que se reconociese pues aquello fue un asesinato y un crimen de Estado, un poco los términos que fue, ¿no? Y por lo menos para dejar la imagen también de Mikel Zabalza, pues como se merece, ¿no? Pero también pienso que, o sea, que tal como se está llevando ahora la cosa de las víctimas y de lo que es el relato histórico que hay que hacer, pues bueno, yo, para mí es importante que contar las cosas como creo que fueron y no como ellos las han contado, y que también es importante que si nosotros no contamos las cosas que nos ocurrieron, pues otros las contarán y las contarán peor, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, yo pienso que el tema de las víctimas, que ahora esa, o sea, igual esa, me parece que se trata de él muy frívolamente y de una forma a veces equivocada, porque, o sea, realmente en los conflictos hay personas que pierden y que son víctimas, pero luego, no sé, la gente que estábamos luchando en aquellos momentos, yo no me siento una víctima como tal, o sea, yo me siento un luchador y como otros luchadores estábamos ahí en una parte de la barricada y nos ocurrían cosas que sabíamos que nos podían ocurrir, ¿no? Hombre, pienso que la tortura nunca es justificable y que la tortura es un mecanismo que utiliza el Estado y a pesar de llamarse democrático, un Estado que realmente basa los interrogatorios policiales en la tortura, pues es un Estado que puede ser atacado, o sea, no tiene realmente la consistencia democrática de la que tanto presume. Entonces, bueno, en ese sentido, pues sí me parece que la tortura no tiene ninguna justificación, aunque realmente es una práctica totalmente extendida, ¿no? Ahora mismo estamos viendo cómo se tortura en Guantánamo y nadie hace absolutamente nada, ¿no? Y estamos viendo una especie de frivolización de la tortura, siempre que sea para conseguir, pues eso, acabar con el llamado terrorismo, ahora terrorismo mucho más grande internacional, pero siempre la justificación de acabar con el terrorismo que se permita la tortura y que se ha aceptado bastante popularmente, ¿no? Una cosa que hace unos años sería impensable. Y en el mundo donde te mueves, sobre todo, pues bueno, en la península, en Madrid, donde más sueles estar, ¿cómo ve la gente que le has contado tu historia o que la ha leído en el libro? ¿Cómo lo ve? Ya sabemos que en Euskal Herria, bueno, la tortura, y sobre todo en los 80, 90, pues era, bueno, era por desgracia algo habitual, pero te encuentras así, aún así, personas que nieguen o no quieran ver lo que ha sucedido en el tema de las torturas en Euskal Herria. Sí, eso a un nivel bastante generalizado, además. Concretamente en mi caso, tal como lo preguntas tú, ocurre muchas veces que alguien que le cuento que me pasó esto, pues piensa que fue una equivocación tremenda, o sea, como una gran equivocación, una cosa que me ocurrió, pobrecito de mí, como si se hubiese equivocado totalmente, ¿no? Es muy difícil explicar que estamos inmersos en un momento con una lucha determinada en la que todos estamos y mucha gente involucrada. Y luego también es muy curioso que piensan que esto es un hecho totalmente aislado, o sea, no pueden pensar que la tortura era una cosa que está totalmente institucionalizada y que era el principal método que tenía las fuerzas del orden para acabar con la lucha, ¿no? Uh-huh. Entonces eso no se entiende, o sea, ni se quiere entender, yo creo, ¿no? Es muy difícil, o sea, lo que hemos vivido nosotros en Euskal Herria es muy difícil explicarlo, es muy difícil, no se entiende ni la generosidad que ha tenido el movimiento juvenil en su lucha habitual. La gente piensa pues que eso siempre tiene que ser por dinero, ¿no? Es muy difícil entender lo que hemos vivido en Euskal Herria, ¿no? Ahora los mecanismos de actuación son muy diferentes, ¿no? Sí. Entonces es difícil explicarlo, y sobre todo eso, o sea, pensar que estás inmerso en un Estado, que un gobierno en el año 85 es capaz de hacer todas esas cosas, pues bueno, es como otras cosas rarísimas que están ocurriendo ahora mismo y que la gente prefiere mirar a otro lado y pensar que no ocurren, ¿no? Es así. ¿Y qué tal han ido las presentaciones del libro? ¿En qué lugares has estado y cómo ha sido la acogida un poco? No te digo esa pregunta. Sí, ¿qué tal le han ido las presentaciones del libro, Hincharrondo a la sombra del Nogal? ¿Por qué sitios has estado? Bien, el libro yo creo que ha sorprendido bastante a la gente. O sea, ha sorprendido, pienso que incluso a nivel literario, ¿no? Yo creo que la gente no se esperaba que un testimonio de unos hechos tan tan dramáticos y tan tremendos, pues se pudiese escribir de esa manera, o al menos yo afrontase escribirla así, ¿no? Entonces, ha sorprendido. Yo creo que que, bueno, la gente ha valorado como, primero, como el testimonio, bueno, cierta, no voy a decir valentía, y menos hablando de mí, ¿no?, porque tampoco pienso que sea nada valiente, pero, bueno, pues que está bien que haya decidido escribirlo. Y luego también yo creo que se aprecia bastante que haya intentado escribirlo bien, ¿no? Para mí era muy importante también, era importante hacer un gesto literario grande, ¿no? Hacer un salto en el estilo también, en el que el libro sea un libro que pueda estar a la altura de otros grandes libros que a mí me han gustado, ¿no? Uh-huh. Yo escribo porque leo cosas que me gustan y, bueno, pues intento escribir así, ¿no? Uh-huh. La sensación positiva, ¿no? A la gente parece que le gusta que hables de que se haya hablado de este tema y lo que hablas tú, ¿no? La forma de narrarlo, la fuerza y la energía que tiene el libro, ¿no? Sí, luego también bueno, el cierto tono de humor que he elegido también para muchos momentos, pues bueno, yo creo que hace, primero que no, o sea, que sin dejar de contar lo que ha ocurrido y de mostrar la gravedad de los hechos y mostrar la responsabilidad que a la cual tiene que aceptar, bueno, sí, no está escrito desde el odio ni desde el rencor, no es una cosa enquistada, no, sino que yo he intentado que a pesar de ser una cosa que ha pasado, actualizarlo por el tono que he elegido, no escribirlo desde ahora. Para mí el libro está escrito muy desde el momento de ahora, ¿no? Por eso el libro ha tenido que ser ahora, después de 30 años, y ese tono no podría tenerlo en el momento que ocurren las cosas, ni poco después. Hubiera sido de otra forma diferente. Claro. Y ahora que estás en Madrid, bueno, en la Feria del Libro lo presentas este fin de semana, si no he leído mal por ahí, ¿no? Sí, este fin de semana estaré en la feria, en la caseta número 88 de la librería La Malatesta, una librería de unos buenos amigos, y estaré firmando allá ejemplares de 12 a 3, más o menos, la gente que quiera aparecer, pues ahí podremos charlar un poco alrededor del libro. Uh-huh. Y sí, luego tengo una presentación el 6 de julio en Barcelona. El 6 de julio presentaré en el Ateneo de Barcelona con Ariadna Gil y Ramoneda, que también me acompañarán en la presentación del libro ahí en tierras catalanas. Ajá, muy bien, muy bien. Hablabas de La Malatesta, bueno, para que la gente que nos escuche de Euskadi, que se haga una idea también de lo que va por allí, fue atacada por fascistas, ¿no?, hace unos días, hace unas semanas. Sí, fue justo cuando se abrió la Feria del Libro y sí, se acercaron ahí a, bueno, unos elementos así mal encarados y sí, arremetieron contra los chales de la librería, se dieron todos los libros al suelo y sí, fue un momento así como violento, pero bueno, también yo creo que eran gente bastante localizada, era como gente que bueno, que la cosa no ha ido a mayores, pero sí, ocurren esas cosas, ¿no?, también cuando... Sí, bueno, la gente de Madrid ya tiene los pies en el suelo y ya sabe un poco comportarse y dónde estar, ¿no?, con este tipo de gente y ataques, ¿no? Sí, y luego en Madrid hay gente muy solidaria. Madrid tiene una tradición de izquierdas muy grande también, fíjate, eso se estuvieron resistiendo ahí en la guerra 3 años, hay gente muy muy muy brava en Madrid también, y luego, bueno, gente que tiene las cosas muy claras, como en todos los sitios, ¿no? Sí, y por ejemplo, y estas librerías en Madrid siempre me han gustado mucho, las librerías así alternativas que siempre han existido y que, bueno, en los que se puede hablar de muchas cosas, y siempre han acogido nuestros libros y también nuestros temas, ¿no? Y La Malatesta es una de ellas, la verdad que sí. ¿Y dónde podemos encontrar el libro? Sé que lo has editado con alguna editorial pequeñita, ¿no? No sé si se mueve por librerías por aquí, cerca de Orereta. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿O por email, por correo? Mira, realmente el libro tú lo puedes pedir en cualquier librería, y si lo pides, el libro Incharrón a la sombra del nogal, de Ion Arretxe, de Ediciones El Garaje, en cualquier librería te lo pueden pedir. Si no lo tienen en el momento, te lo traen al día siguiente, a los 2 días. Luego en todas las librerías de Elcar, pues es fácil encontrarlo. En Orereta tenemos principalmente a la Mirenchu de calle Santa Clara. Uh-huh. Y luego también hay una página web que es www.laciudaddellibro.com, donde mucha gente también lo compra por internet. Pero hoy en día vas a alguna librería y si no encuentras el libro, que suele estar, puede estar en cualquier librería, si no lo tienen, pues lo pides y te lo traen, ¿no? Uh-huh. Es la, que la gente tenga ganas de leerlo, ¿no? Si, eso es. Yo creo que la gente, si te gusta leer este libro, te va a gustar, porque es un libro que se lee bien, yo pienso, ¿no? Uh-huh. Y anteriormente escribiste Parolé, una infancia en Rentería, bueno, un libro que parece que ha tenido una buena acogida también, ¿no? ¿Cómo has dicho esto? Sí, antes del libro de Incho Rondo escribiste ese Parolé, una infancia en Rentería, un libro que parece que ha tenido buena acogida, ¿no? Que se ha hablado muy bien de él. Sí, la verdad que sí, fue el primer libro que escribí, Parolé, que también tiene mucho que ver con la infancia, las palabras, con lo que hemos vivido nosotros de los hemos inaugurado y hemos estrenado los barrios obreros de los años 70, ¿no? Trata un poco de esto, de esa época también de infancia que vivimos en Rentería, bastante confusa, donde ocurrían cosas que no entendíamos bien y que luego hemos sido comprendidos con el tiempo, ¿no? Y sí, tuvo muy buena acogida. La verdad es que es un libro que está gustando mucho y se sigue leyendo y se sigue hablando de él. Y para mí fue un poco el tono del libro, la forma de escribirlo técnicamente me dio pie a animarme con lo de Incho Rondo. Son dos libros que, a pesar de que son diferentes en muchas cosas, tienen muchas cosas en común. En la narrativa, sobre todo, ¿no? Me comentas un poco. Sí, la forma de contar. Yo creo que una forma fragmentaria de contar las cosas, porque yo entiendo que la memoria y los cuentos y la forma de contar no es una cosa totalmente lineal, sino que es muy fragmentaria, porque para mí me viene de un poco de la tradición oral y del contar las historias de tú a tú. Cuando estás contando una historia a un amigo, siempre se interrumpe por mil temas, ¿no? Entonces, al final, el hilo de la historia se va perdiendo y lo tienes que ir retomando. Y eso es lo que intenté hacer con esos libros. Muy bien. Bueno, pues ahí quedan esas dos referencias tuyas, de Jon Arretxe, Parolé, y el libro de Incho Rondo, La sombra del nogal. Pues para la gente que nos está escuchando, pues dos lecturas aconsejables desde aquí. Y no sé, bueno, Jon, desde aquí agradecerte por segunda vez el estar en este programa, en esta entrevista. Y no sé si quieres añadir algo para acabar. ¿Que diga algo para acabar? Sí, si quieres añadir algo para la entrevista. No, bueno, agradeceros a todos vosotros pues el interés que habéis mostrado por esos libros, y luego agradecer también a la gente de Oreeta, que realmente son los protagonistas de mis dos libros, ¿no? O sea, realmente yo no hubiera escrito nada si no llega a ser por la cantidad de historias y vivencias que he vivido junto a ellos, que me han contado ellos y que ellos me han inspirado, ¿no? Uh-huh. Y no sé, para mí siempre es muy muy gustoso poder hablar de mi pueblo y de mi gente, ¿no? Vale, Boyol, mi Oscar. Venga, es que ricasco, ¿eh?